Pablo Sotelo de Poetango, bienvenido a Huerta Grande, acá al Colmenar, una tarde muy fresca, se nos cortó la luz, pero bueno, la calidez del vecino y de los niños siempre es muy buena. Y sí, bueno, además viniendo acá con Susana Barrera, que ya nos ha invitado a que nosotros podamos estar acá, y bueno, estamos muy felices porque hacemos una actividad que nos gusta mucho, que es mezclar poesía con tango y con un contenido muy fuerte, ¿no? Poesía de Mario Ranero y tangos de diversos autores, y algunos de somos autores de algunos tangos nosotros. Bueno, ahora se va a dar el segundo ciclo, la segunda parte de esto, que es en un lugar un poco más acorde a las circunstancias, que es La Nogalera, sí, en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, bueno, donde ya mucha gente esperando, ya se está poniendo todo en escena. Sí, a las 21 horas vamos a tocar ahí, en la biblioteca, bueno, con mucha expectativa. En un ratito vamos a ir a probar sonido, así que bueno, felices, sí, también. ¿Habías venido ya alguna vez acá a Huerta Grande? Sí. He pasado algunas vacaciones acá, es un lugar muy bello, y estuve hace un tiempo atrás con los chicos, estuve visitándolos en su casa, y bueno, ya nos conocíamos de Buenos Aires, todo eso. Está bastante cambiado. Y sí, la verdad que sí, totalmente. He venido al Hotel de Utedic porque yo era el director del coro de citas de allá, de Buenos Aires, y bueno, venía las vacaciones acá a Utedic. Sí. Bueno, el viernes se arribó el tren a la estación Capdevila de la Cumbre, un evento del cual fue autoconvocado, la municipalidad invitó muchísima gente, estuvo el presidente de Trenes Argentinos, estuvieron los intendentes. Bueno, que llegue el tren, bueno, acá es una excusa para venir a estar, pero también es una realidad. Claro, y sí, es una justamente acá está, hay una autoridad, una persona que conoce el tema, y bueno, ¿qué te parece? Volver a funcionar ese tren, que es maravilloso, que yo me acuerdo de chico, porque alguna vez lo tomé cuando era chico, con mi viejo, así que bueno, impresionante. Bueno, vamos a seguir un poco acá con la nota. Estamos con el anfitrión, con Pepe Vieites. Pepe, bueno, gracias por invitar. Se nos cortó la luz, pero bueno, todo igualmente funciona porque esto es a pulmón y es con las ganas de poder hacerlo. Ni el frío ni el corte de luz lo impidió. No, por supuesto, se nos complicó. Nos faltó el terremoto, como la samba de Leloutier, ¿viste? Añoralgias. Nos faltó el terremoto y la erupción del volcán. Después tuvimos de todo en la tarde, pero bueno, estuvo lindo, mucha gente vino. La verdad que se reengancharon los chicos del barrio y los padres, los abuelos han hecho maquetas del tren, de la estación de Huerta Grande. Bueno, han participado de manera contundente. Y bueno, acá estamos con las actividades, con el Colmenar y bueno, ahora con Poetango, que vinieron a hacernos el favor de venir a compartir con nosotros. Y bueno, contanos quién no tenemos más. Ahora, quién se nos acercó. Ahora se nos acercó nuestro compañero, que es el presidente de la asociación del Colmenar, Juan Reyes, así que bueno, continúa con Juan. Juan, bueno, buenas noches, gracias por la invitación, y bueno, ni el corte de luz ni el frío nos detiene. Así es, sí, ¿cómo te va? Mira, gracias a Dios, sí, salió muy lindo todo, y bueno, viste cómo es el trabajo social, uno tiene que hacerlo, tiene que comprometerse, estar, que es lo que venimos haciendo ya desde hace 2 años acá en el barrio, y bueno, más allá de las contingencias que no podemos manejar, está siempre la voluntad, ¿no?, de hacer las cosas. Bueno, esto recién comienza, es un año muy largo, electoral, hay de todo en el medio, va a haber inauguración del tren, la vuelta al tren a Huerta Grande, solamente es una excusa para que todo esto pase. Suponemos que durante el año tendremos más eventos aquí en el lugar. Y siempre, sí, nosotros seguimos full con los talleres de plástica y ayuda escolar, pasamos cine a los chicos, damos la merienda, eso se hace todas las semanas. Y bueno, ya irán surgiendo nuevos eventos especiales como este en algún momento. Sí. Bueno, nos queda acá adentro que está el poeta. Vamos a buscar al poeta que tiene frío. Pepe, presentanos al señor, por favor. Bueno, sí, cómo no. El señor que ha hecho posible todo este certamen, que es un viejo compañero y amigo de Susana Barrera, de mi esposa, y que viene de la zona oeste del Gran Buenos Aires, de Moreno, Mario Ranero, que es de Ferrocarriles Argentinos, y a su vez es el poeta de Poetango. Mario, bienvenido a Huerta Grande. Gracias por estar, gracias por participar en este evento, aunque el frío y el corte de luz no lo pudo detener. No, obviamente. Cuando La gente se reúne para estos tipos de eventos, es muy difícil que lo detenga ningún, ni siquiera un temporal. Así que la fuerza de la organización es fundamental. A ver, nosotros venimos, yo vengo en dos caracteres. Uno, en Poetango, que es un grupo de amigos que estamos haciendo una travesura, digo yo, con poesía y tango. Y después, formalmente, como vicepresidente de Trenes Argentinos Capital Humano, porque habiendo sido convocado por el Colmenar, porque ellos tienen una idea excelente, que es la de bregar para que el tren vuelva a Huerta Grande, y aparte que yo a Susana Barrera la conozco de hace muchos años, bueno, dijimos, vamos a colaborar, como colaboramos con otras instituciones. Y en nombre del presidente de Ferrocarril, de Trenes Argentinos Capital Humano y de Ferrocarriles Argentinos de Fase, que es Damián Contreras, yo soy el vicepresidente y entonces me envió a mí porque tenía compromisos y con gusto vine yo a darle un empujoncito a todo esto que se está armando acá y hacer feliz a los chicos, que es un objetivo fundamental para nosotros los peronistas. Bueno, evidentemente se pudo lograr, los chicos están muy felices, acá vemos todo lo que hicieron, pero también los chicos deben estar felices porque el tren vuelve, está pasando por la estación de Huerta de lunes a viernes, por el mediodía, por la estación T, aunque está tomada, ha llegado la estación de la Cumbre, bueno, faltan pasitos para San Esteban y pasitos para Capilla del Monte, y según el presidente de Trenes Argentinos, en 90 días posiblemente el servicio esté restituido, y bueno, la verdad que para todos es una alegría. Y claro, y más para esta zona. Todos sabemos lo que trae el tren, el crecimiento que trae el tren a todo el interior del país. Nosotros nos hemos propuesto, primero con el ministro Meoni, nos propusimos incentivar el reacomodamiento de todo el sistema ferroviario. Bueno, ahí estamos, ahora peleando. No estamos pasando un buen momento en la Argentina, todo lo que se tenía planificado hay que reverlo, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para poder lograr que el tren llegue a los lugares de donde lo sacaron. Ese es un objetivo que tenemos en mente cumplir y esperemos que lo podamos hacer. Y bueno, y toda esta tarea humanitaria que se hace también en estos centros culturales viene muy bien, porque como vos lo decías, la economía social está muy golpeada, muy golpeada. El dólar ha subido casi 100 pesos en una semana, después bajó, no hay mercadería, las familias se empobrecen cada día más, y bueno, lógicamente, esta ayudita, esta alegría al corazón de los chicos y la familia de acá del barrio Villa Parque de Huerta Grande, viene muy bien. Bueno, nos alegra eso. Yo les decía a los presentes que no tienen nada que agradecer. El Estado tiene la obligación de estar presente donde hay una necesidad y acá estamos, tratando de colaborar con lo que se puede. Creo que lo mínimo que se puede hacer es eso desde nuestro lugar. La política, si no es una herramienta para la transformación de la sociedad, no es nada. No, totalmente. Bueno, desde el Colmenar para Radio de la Minga, de Villa Yardino, Radio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, a donde ahora se van a presentar. Muchísimas gracias por venir, los esperamos nuevamente. Dale, gracias a ustedes por estar, ¿eh?